Palabra Radio, el aire es libre y la palabra es nuestra. La palabra es nuestra. Bueno, hola, bueno, creo que ya estamos en tiempo. Muchísimas gracias por la puntualidad de todas y todos. Son las 7:12. ¿Dónde está mi compañero de presentación? El señor presidente. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí, por acompañarnos esta tarde, que seguramente en algunos momentos se va a convertir en tarde lluviosa. Aquí en Oaxaca hace calor, ¿no?, de lluvia. Mi nombre es Loreto Bravo y vamos a dar inicio a esta presentación de este libro. Estamos aquí con Eric Huerta y en unos momentos nos acompaña Juan José García. ¿Dónde? Por favor. Juanjo, acompáñanos por acá. Y pues bueno, esto estamos transmitiendo por internet a través de, no sé si alguien nos podría ayudar con un papelito y de repente pegarlo aquí, por si alguien quiere enviar el enlace a alguna persona que no ha tenido la oportunidad de estar aquí y que nos puede también escuchar a través del internet, a través de estas tecnologías que nos permiten ahora sí que acercarnos a la distancia. Pues bueno, hola. Eric está aquí, él es uno de los autores de esta travesía, ¿no?, de este libro. Vamos, ¿quieres empezar, Eric, un poco para poner contexto? Pues les agradezco igual el estar aquí, nos da muchísimo gusto. También bien. Nos da mucho gusto para nosotros. Esto salió, es resultado de una reunión que tuvimos hace más o menos un año, quizás un poquito más, como parte de un proceso de ver cómo podíamos articularnos mejor en la formación de los comunicadores comunitarios, ¿no? Y cómo nos juntábamos a aquellos, tanto que participábamos en la formación como participábamos como formadores, ¿no? Y estuvimos primero platicando de uno en uno, oye, ¿cómo ves esto de la formación en la comunicación comunitaria, en la comunicación de los pueblos originarios? ¿Cuál ha sido tu experiencia? ¿Qué sientes de lo que hay? ¿Crees que es suficiente? ¿No es suficiente? ¿Cómo debía ser esto? Y así fuimos todos los que participamos en este libro aportando más que ideas, pues experiencias, ¿no? Y las cosas que veíamos y que vivíamos en esa realidad. Eso nos llevó a decir hoy, pues hay que juntarnos, ¿no? Este diálogo que estamos haciendo de uno en uno lo podemos hacer entre todos. Y entonces tuvo lugar un taller sobre formación de comunicadores y de los pueblos indígenas o de los propios comunicadores de los pueblos. Y entonces en ese taller salían tantas cosas, conversaciones tan profundas, ideas que están de la gente que está metida en la práctica todo el tiempo, y dijimos, esto no se puede quedar en una memoria o en un reporte de taller, da materia para hacer un libro, porque el conocimiento que se tiene de quienes están participando en esta práctica, muchas veces lo guardamos en alguna conversación que tuvimos en un taller, pero pocas veces nos damos la oportunidad de registrarlo y compartirlo y difundirlo como es en este librito. Y pensamos que valía la pena. Y una de las personas que estuvo participando muy activamente en estos procesos, como participaba en muchas cosas, que tenían que ver con el tema de la comunicación de los pueblos indígenas, fue Carlos Plasencia. Y es el decidimos que esta presentación también pudiera ser un homenaje a él y a su trabajo y a su obra de tantos años, ¿no? Y creo que aquí vienen algunas de las cosas que en este compartir se dieron. Quisiera mencionar una de ellas que él contaba cuando empezó se encontró con este librito sobre geografía simbólica, ¿no? Y que se encontró con este libro y dijo, ay, vamos a editarlo, pero también se puede aplicar en la radio, ¿no? Y empezaron a trabajar la geografía simbólica, pero desde la radio, ir a los lugares de la propia comunidad, que la gente hablara de cómo eran esos lugares, de qué se sentía, cuál era el significado de esas cosas. Y luego cuando lo empezaron a pasar por las radios, esos programas, dice que mucha gente se acercaba y decía, oye, yo pasaba diario por ahí, no me daba cuenta de eso, ¿no? Entonces, ese, digamos que ese don, ese carisma que, que tenía alguien como él, de lograr que uno se pudiera dar cuenta de la importancia de esa cotidianidad que a veces se nos va, y de la riqueza que esa vida cotidiana de muchos de los pueblos dan tanto a su propia comunidad, a su propio entorno, como hacia los que estamos, no estamos ahí, ¿no? Los que vivimos fuera de él o los que por alguna cosa nos fuimos de ese lugar. Entonces, experiencias como estas es lo que vamos a encontrar en este libro, ese pensamiento, ¿no? Que al final nos llevó a decir que la comunicación era como una milpa, ¿no? Ya quizás exploremos un poquito más por qué. Y cuando a alguien le preguntamos, oye, ¿cómo debe ser la formación en comunicación indígena? Vamos a dibujarla. Dije, pues, muy tranquilamente, tiene que ser como una milpa, ¿no? Y se dibujó esta milpa. Y bueno, yo no quiero hacer más tiempo de esta palabra, sobre todo agradecerle su presencia, agradecerle su interés en estar aquí y agradecer a todas las organizaciones, a los comunicadores que haciendo comunicación también están formando comunicadores, ¿no? Es muchísimo lo que se podía platicar sobre esto y bueno, pues prefiero dejarles a ustedes que lo hagan. Juan José. Bueno, yo lo que quiero empezar diciendo es que la verdad estoy muy agradecida con esta iniciativa que toma Eric, ¿no? De invitar a un montón de gente que la verdad es que todos y todas nos conocemos. Nos hemos visto en algún encuentro, hemos estado en algún taller, hemos estado en algún curso, en alguna conferencia, quizás no somos necesariamente cercanos, pero nos ubicamos. Y yo no sé si a ustedes les pasa que a veces uno conoce un montón de gente que son parte de una red, de un mundo, ¿no? De una escena, por decirlo así. Todos estamos haciendo cosas interesantes, contribuciones a la comunicación comunitaria desde distintos prismas, desde distintos lugares, pero a veces uno dice, yo los conozco, conozco a ella, conozco a él, pero hay pocos espacios donde podemos converger todas y todos, donde todos podemos tener un diálogo, ¿no? Y crear un material de carácter colaborativo. A veces a mí me pasa que tengo esta sensación de que ubico a todas estas personas que están en este libro, ¿no? Algunos los he leído, nunca he tenido la oportunidad de conversar con ellas, con ellos, y de repente me encontré en un taller compartiendo, dialogando, y la verdad es que esa iniciativa de poder juntar a todas, juntarnos para poder hacer una propuesta, para dialogar, es algo que a veces nos hace falta, ¿no? Y cuando digo esto es un trabajo colaborativo, me refiero a que no es la suma de lo que dijo Carlos con la suma de lo que dijo Juan José o la suma de lo que dijo Pera, no es una suma de experiencias, es que es una experiencia diferente que resulta del diálogo de todas y todos. Y yo creo que eso es esta milpa, ¿no? Es una milpa donde después de un diálogo que duró todo un día, ¿no? Resulta que dijimos, bueno, cuando nosotros nos formamos o sentimos qué cosas nos formaron como comunicadoras y comunicadores y empezamos a cerrar los ojos y a recordar qué eventos de nuestra vida fueron los significativos, que realmente nos enseñaron o nos dieron luces o nos hicieron caer en cuenta o, como se dice aquí, nos cayó el 20 de algo y nos dimos cuenta que no era cuando habíamos estudiado, ¿no? Que nos dábamos cuenta que casi siempre habían sido momentos de la vida que se habían convertido en vivencias significativas, como le llamamos en el taller. Y que no necesariamente era lo que nos habían transmitido los maestros o maestras en las escuelas, sino que era justamente ese momento vivido, ¿no? En la experiencia con las radios, con la comunicación, donde realmente nos habíamos formado. Entonces, cuando de repente pensamos, a ver, ¿cómo podríamos soñar una escuela para comunicadoras y comunicadores indígenas, comunicadoras y comunicadores comunitarios, y nos damos cuenta que entonces no es una escuela de cuatro paredes, sillas y mesas, es que es una escuela que tiene que ver con el campo, ¿no? Con la tierra y con ese concepto que implica la milpa, ¿no? Ahí está el aprendizaje significativo y es ahí donde creemos que nos hemos formado, en una milpa comunicacional, donde se selecciona la semilla, donde se trabaja en tequio para poder preparar la tierra, donde se siembra un determinado día, donde la lluvia se espera con un ritual. O sea, todos esos momentos que implica crecer el maíz lo vimos como una metáfora de todo lo que implica formarnos como comunicadoras y comunicadores. Y de ahí viene este dibujo maravilloso de la milpa educativa, por decirlo así, de haciendo milpa. La verdad es que otra de las cosas que me gustó mucho de hoy tener este libro en mis manos es que creo que en Oaxaca hay muchísimos momentos que hemos vivido como comunicadoras y comunicadores que han sido realmente momentos significativos de muchísimo aprendizaje. No me van a dejar mentir mis compañeras aquí, pero a veces nos falta sistematizarlo. Acabar con un libro, acabar con algo, con un papel, con una foto, con un video. A veces las experiencias nos las llevamos en el corazón como una fotografía impresa que sin duda nos marca y nos forma, pero nos hace falta después un material para compartir con el que viene después, con la nueva generación. Creo que eso nos hace mucha falta. Hay muchas experiencias que las traemos tatuadas como comunicadoras y que no tenemos manera de poder entregarla a la siguiente generación. Y creo que ese es un gran aporte que se hace a través de este libro, ¿no? El poder decir, aquí hay algo donde las nuevas generaciones van a poder, esto no es una receta, eso fue uno de los aprendizajes de este taller, ¿no? No hay recetas para hacer comunicación y tampoco hay recetas para formar comunicadores. Lo que hay es eso, es una milpa a donde todas y todos tenemos que ir a trabajar y ahí vamos a aprender. Ahí vamos a cometer los errores que nos van a enseñar. Ahí vamos a encontrar los conflictos de los que vamos a tener que ser creativas y creativos para poder resolverlos, ¿no? Entonces, me parece que toda esta experiencia de diálogo que se dio fue muy rica y hoy pues es un placer poder contar con un libro que recoge esas opiniones. Fue un taller bastante nutrido. ¿Cuánta gente participó, Eric? 20 personas, 25 personas. Además, no solamente de Oaxaca, de Michoacán, de Puebla, del DF, ¿no? Entonces, realmente esta experiencia de poder reunirnos, dialogar y, como les digo, colaborar, ¿no? con esta propuesta de Haciendo Milpa, fue y es algo que nos queda para todas y todos. Hay muchas cosas de este libro que me parecen muy interesantes. La propuesta, por ejemplo, que rescata Jaime Luna, ¿no? Aquí nos pone en conflicto. A ver, ¿cómo la comunalidad dialoga con las libertades? Hay una contradicción entre ser libre, esta libertad que se nos ha inculcado en los tiempos modernos, neoliberales, donde yo soy libre porque yo decido, pero cuando tú vives en comunidad, esa libertad no se puede vivir igual, porque no puedes pensar en tus libertades como individuo sin pensar en las libertades de la comunidad, del pueblo. Entonces, Jaime Luna lo expresa muy bien, lo dice, es una contradicción. La libertad del individuo, que hoy es una bandera, ¿no?, que todas y todos enarbolamos, pero que cuando vivimos en comunidad y cuando vivimos en comunalidad, pues esas libertades se ponen en cuestión. O sea, ¿qué es mejor o no? Aquí no hay blanco ni negro, no hay buenos ni malos. Pero sin duda las libertades que tenemos como personas en el momento en que vivimos en comunidad, pues pasan a otro plano. Entonces, ese tipo de cuestionamiento nos hace, Jaime Luna nos invita a decir, a ver, y eso en el campo de la comunicación, ¿cómo lo vamos a vivir? ¿Somos libres de informar y decir todo lo que queremos decir o lo que podemos decir? Y nos hemos preguntado si lo que estamos comunicando es pertinente para la comunidad que lo está escuchando, o solamente nos estamos quedando con la libertad de expresión como la libertad de decir lo que queremos. Creo que ahí hay una serie de cuestionamientos que sería muy importante que las llevemos a los espacios donde los comunicadores y las comunicadoras nos estamos formando, porque aunque yo me digo comunicadora, pues siento que soy una comunicadora en formación, no dejo de aprender. Estoy todos los días aprendiendo de esta comunicación comunitaria, de esta comunicación indígena. Entonces, creo que pasa justamente por escuchar, ¿no?, este tipo de diálogos que se plantearon. Una de las cosas también muy ricas de esta experiencia fue la metodología que se utilizó, ¿no? Todos llegamos ahí con nuestras ideas, con nuestras verdades, ¿no? Porque todos pensamos que como comunicadoras tenemos verdades, ¿no?, que transmitir, que decir, y que de repente vivimos esas diferencias de opinión con otras comunicadoras y comunicadores como conflictos. Ah, él no piensa como yo, ah, no, hay broncas, ¿no? ¿Y qué pasa si esas broncas se transforman en materia prima de trabajo? A ver, dialoguemos sobre esas broncas. A ver cómo le hacemos para construir sobre esas diferencias, ¿no? ¿Y cuáles mecanismos hemos creado para poder ver las diferencias como plataformas de construcción? Creo que el conflicto muchas veces lo vivimos con mucho temor a que se vea desde afuera. No vayas a plantear las diferencias porque van a ver que hay conflicto al interior y que no estamos unidos. Y eso pues no está bien. Tenemos esos mitos que cargamos, que los reproducimos y que sin duda tienen impacto en la comunicación que estamos haciendo. Entonces, todo este tipo de reflexiones pues nos llevaron, por ejemplo, a encontrar cuatro grandes temas, ¿no?, que fueron la cosmovisión, o sea, cómo la cosmovisión está latente en nuestra comunicación, en la comunicación que hacemos. Yo tengo mi bagaje cultural, pero mi compañera Pera, que es una mujer ayuk, pues tiene otro bagaje cultural, tiene otra cosmovisión, y sin embargo podemos hacer comunicación juntas. Pero entonces, a ver, preguntémonos cómo es posible hacer comunicación juntas si tenemos cosmovisiones diferentes. Y ahí viene otra vez una serie de reflexiones que son muy ricas, ¿no? Lo técnico fue otro tema muy fuerte, y yo creo que fue uno de los temas que impulsó todo este trabajo de investigación. Muchas veces nos damos cuenta que lo técnico, la capacitación técnica, y ahí fue algo muy importante que distinguimos. Una cosa es la capacitación técnica y otra es la formación ética y política. Entonces, cuando nosotros hablamos de una escuela, y no estoy hablando de la escuela de las cuatro paredes, estoy hablando de la escuela de la vida, de la escuela de la milpa, nos dimos cuenta que necesitamos capacitación técnica para aprender a hacer una transmisión de radio por internet, para aprender a mezclar en la consola, para aprender a usar el micrófono, para aprender a hablar en el micrófono, ¿no? Ahí hay una capacitación técnica. Pero no podemos creer que lo técnico es el fin, que eso pasa. Sobre todo en esta era de las nuevas tecnologías, donde se piensa que la tecnología es el fin. Es nada más el medio para lograr un fin, ¿no? Entonces, hoy tenemos un activismo digital donde la gente cree que está cambiando el mundo porque postea en Facebook, ¿no? Y se remite a su experiencia, digamos, en lo digital, en la vida digital, ¿no? En la vida virtual. Pero ¿qué pasa, ¿no? Con realmente cuáles son las metas que queremos lograr haciendo uso de esas tecnologías. Entonces, veíamos que lo técnico pues es un desafío, un campo que tenemos que explorar, ¿no? Que sin duda para formar comunicadoras y comunicadores necesitamos abordar lo técnico, pero de nada sirve saber construir un transmisor si no tienes las herramientas. Es como, bueno, tú puedes saber cambiar el filtro de gasolina de un carro, pero si no tienes las herramientas para hacerlo, ¿de qué te sirve saberlo, ¿no? Puedes tener un manual de cómo hacerlo, pero si no lo has hecho, ¿de qué te sirve tener el manual? O sea, son una serie de pasos que tenemos que ir explorando para poder hablar de la formación de comunicadores y comunicadoras. La metodología, ahí exploramos y bueno, ahí fue donde yo creo que la milpa tuvo esta imagen, ¿no? Tan metafórica. Y es cómo, ¿cuál es la metodología para formar a comunicadoras y comunicadores? La metodología es esa, es la vivencia de sembrar, ¿no? La comunicación. Y bueno, el sueño de todas y todos que estábamos en ese taller fue común y fue el de una escuela de comunicación indígena, ¿no? Pues quiero que esto sea un diálogo, así que vamos a... voy a dejar hasta ahí mi participación por el momento y Juan, ¿tú qué nos comentas de esta experiencia? Es que nos vamos a comerciales, ahorita venimos. Buenas tardes a todas las que están presentes, buenas tardes a todos los que se animaron a venir hoy y buenas tardes Maite. Para nosotros esta es una tarde muy especial porque el equipo de redes, ¿no?, quiso hacer un homenaje, ¿no?, a la memoria de Carlos, y a mí me parece que es importante que no se nos olvide que en el camino muchos de los que estamos aquí, que trabajamos en la radio, que hacemos video, que en algún momento nos sentamos a platicar sobre la comunidad o sobre la comunalidad, nos encontramos con Carlos en algún momento, ¿no? Y para mí es importante que sea este un espacio para reconocer su esfuerzo, su trabajo, su memoria, porque tuvo mucho que ver con lo que hoy pasa en Oaxaca. Y digo que tuvo mucho que ver porque cuando yo conocí a Carlos, estoy hablando de 1989, yo era una persona que difícilmente tomaba un micrófono y difícilmente podía pararse enfrente a platicar o hablar o a decir las cosas como hoy las estoy diciendo, como las estoy expresando. Y en ese tiempo me tocó observar y solamente escuchar. En ese tiempo había un grupo que algunos han de recordar, yo creo que el doctor Nachito lo recuerda muy bien, se llamaba La Trova Serrana. Y La Trova Serrana estaba integrada por serranos fundamentalmente de la Sierra Norte, de la Sierra Juárez. Y en ese grupo de música, pues estaba Jaime Luna como uno de los compositores, pensadores, animadores culturales y uno de los principales impulsores de lo que fue el establecimiento de una radio del INI en ese tiempo, que era la XGLO, La Voz de la Sierra. Entonces, en esa ocasión hicimos un viaje a una comunidad que se llama Tlapa de Comonfort, Guerrero. En esa ocasión fue el 10º aniversario de esa radio. Ya había pasado mucho tiempo que en México no se ponía una radio del INI. Parecía que ya habían cumplido con su misión, que ya no había necesidad de poner más radios o de poner a disposición de los pueblos herramientas que les permitieran recrear su propia cultura o su cultura propia. Y en ese tiempo, pues La Trova Serrana andaba tocando por todos lados, pero también con la misión de ir gestionando una radio, porque tenían el mandato de las comunidades de la sierra de ir buscando, ¿no?, los espacios que permitieran que esos trabajadores del indigenismo en aquel tiempo se convencieran de que era importante seguir creando radios, y particularmente una radio en la Sierra Juárez. Así fue que llegamos en esa ocasión a Tlapa de Comonfort y conocimos a Carlos Plasencia. En ese entonces trabajaba en coordinando las radios del INI. Son de esas memorias, platicamos mucho durante muchas veces, durante muchos mezcales y durante mucho tiempo, porque es una memoria que nos da gusto contarla, porque aprendimos mucho en el proceso. Yo siento que vengo de ese proceso, ¿no? En ese tiempo se hablaba de que si se lograba establecer la radio de Guelatao, no solamente se iba a hacer radio, ¿no?, o no solamente se iba a tener un transmisor, sino que se iba a generar todo un plan de acción que permitiera que hubiera radios, que hubiera centros de producción radiofónica, ¿no?, y que esos centros de producción radiofónica pudieran estar en diferentes puntos estratégicos desde donde la radio XGLO que estaba instalada en Guelatao o que se iba a instalar en Guelatao pudieran recibir la voz, la palabra, el pensamiento, los sentimientos de los diferentes rincones de Oaxaca, de la Sierra Juárez, mijes, zapotecos, chinantecos. Y hablaba también de que se formaran reporteros comunitarios, ¿no? No para buscar la noticia, ¿no?, como se busca actualmente la noticia o la nota más importante, sino para que se hablara de la comunidad, para que se hablara de las cosas importantes para la comunidad. Porque ustedes no me dejarán mentir, pero hace mucho tiempo, muchísimo tiempo, ¿no?, la radio y la televisión pues no refleja para nada la realidad, ni la que nosotros que estamos aquí vivimos, ni mucho menos la que vivíamos los pueblos de la sierra o de cualquier rincón de los pueblos indígenas o de los pueblos originarios de México, ¿no? Y bueno, esta conjugación iba a permitir que se creara una dinámica en esa radio y que iba a ser una punta de lanza a nivel nacional, porque se iba a convertir en un espacio que con el tiempo iba a formar parte de las comunidades, que con el tiempo se iban a desarrollar o se iban a adquirir nuevas habilidades entre la población para que supieran utilizar una herramienta de comunicación. También en ese, ya mucho tiempo después, unos años después, como 10 años después, en el 89, Carlos todavía trabajando en el INI, le tocó coordinar el trabajo de investigación justamente para que se estableciera la XGLO, La Voz de la Sierra, en Guelatao, y se instaló justamente con ese programa o con ese plan, centros de producción radiofónica, reporteros comunitarios, pero una herramienta adicional que nadie de nosotros sabía como que para qué, ¿no? Como para qué. Era una isla de edición de video y una cámara de video, ¿no? Y esa cámara de video y esa edición decían, bueno, pues si lo que queremos es una radio, ¿para qué queremos eso? Y estuvo abandonado ahí eso y registrábamos cosas, pero nunca nos imaginamos el potencial que tenía. Y fue justamente como el principio de mi decisión de convertirme en videoasta, ¿no? O sea, con esto quiero decir que durante todo ese proceso había un reconocimiento, un aprendizaje y un compromiso muy profundo, ¿no?, de Carlos. Carlos refiriéndonos a la parte de comunicación, pero en la línea había gente muy valiosa, y él era parte de ese equipo de personas valiosas en aquel tiempo, que creyeron en un proyecto distinto, en que los medios de comunicación no tenían que estar solamente en manos de quienes tienen el poder económico, el poder político, o porque son una universidad, ¿no?, porque son una entidad pública, y que las comunidades, que personas de comunidades tenían las habilidades, el conocimiento, el saber, la sensibilidad, para que pudieran contarse desde su propia historia, desde su propia cotidianidad, desde su propio modo de ver y de estar en este mundo, ¿no?, que para nosotros es el modo de vida comunal. Es para lo que más adelante hemos conocido como la comunalidad, ¿no?, la comunalidad, que es como una manera de expresar este referente que ofrecen nuestros pueblos originarios para pensarnos también todas las sociedades de una manera distinta, que no solamente existe una sola forma de ser, sino que tenemos cientos de formas de ser y de vivir en esto, o miles, o una diversidad increíble de formas de ser y de estar en este mundo. Con el tiempo, pues se fueron desarrollando propuestas, fueron avanzando los centros de producción radiofónica, con todas las limitaciones que pudo haber, pero eso nos hizo caminar por todos lados, nos hizo, a los que en ese tiempo estábamos trabajando en esa radio del Instituto Nacional Indigenista, que teníamos muchas cosas que contar, muchas cosas que estaban ocultas, muchas cosas que era necesario denunciar, muchas otras cosas que era necesario promover para que se continuaran atesorando, ¿no? Y que para los pueblos era importante que lo que consideraban importante, ¿no?, lo que consideraban como la esencia de su vida, ¿no?, como su parte de su filosofía, su manera de ver el mundo, realmente tenía un valor y que valía la pena defenderlo. ¿Qué fue lo que generó el establecimiento de una radio como la de Lini en ese tiempo? Que la gente se sorprendiera de tal manera, por un lado, que había comunidades en donde las bandas de música, que son una característica ya muy, ya son una tradición entre los pueblos de Oaxaca, que ya estaban en algunos lugares en franca decadencia, otra vez recobraran vida, ¿no? Y no solamente se fundó una banda más, sino dos bandas más, y proliferó el gusto por la banda de tal manera que no se puede ir a ningún rincón de la Sierra Juárez ahora, o de la Sierra Norte, donde hay mijes, zapotecos y chinantecos, sin que podamos escuchar un son, sin que podamos bailar, sin que podamos ir a un compromiso en donde no esté una banda de música, ¿no? Eso para nosotros es fundamental, y eso es parte de la comunalidad, es uno de los pilares de la comunalidad. Si no hay fiesta, no hay vida, ¿no? Si no hay fiesta, no hay comunalidad. Si no hay fiesta, no hay cosecha. Si no hay fiesta, pues no hay ganas de organizarse, no hay trabajo, no hay pues el compromiso por mantener la vida de nuestro pueblo. Y así como esas, como eso, como sucedió con la música, también fue sucediendo con otros aspectos de la vida de los pueblos, ¿no? Se empezó a documentar mucho de la tradición oral, ¿verdad? Se documentaron en video también, hay muchas horas registradas en video que no necesariamente llegaron a ser un documental, algunos sí, pero otros no, de muchas tradiciones de la sierra. Llegó a ser un medio de comunicación, el único, el más importante, pues para que la gente supiera cómo encontrar a su marranito, a su burrito, o mandar un mensaje a los Estados Unidos o de los Estados Unidos a la sierra, ¿no? Hay muchísima gente en los Estados Unidos viviendo que es de la sierra, se fue de migrantes y que mandan sus remesas a la sierra, a Oaxaca, ¿no? Y muchas de esas remesas o mucho de ese dinero que mandan es para hacer la fiesta, es para hacer una obra en el pueblo, para sus familiares también. Y entonces, cuando lo hacen para el pueblo, necesitan estar enterados de cómo es que aplicaron ese dinero para los beneficios de la comunidad. Entonces también hablan a través de la radio para que se comuniquen. Ahora es mucho más fácil, pero en ese momento en que se estableció la radio, pues era difícil establecer una comunicación mucho más fluida entre la comunidad que se quedaba y la que emigraba. Entonces la radio nos acercó en ese sentido, ¿no? Y con el tiempo, pues nos fuimos dando cuenta de esas afirmaciones que hacía Carlos, que la radio tiene que ser mágica, que tiene que ser alegre, que tiene que ser cercana, que tiene que hablar de lo nuestro, de lo que nos identifica, ¿no? Y con esos, y con esas afirmaciones, con el tiempo nos fuimos encontrando otra vez con Carlos, y me gustaría hablarles de otro capítulo en donde Carlos tuvo en Oaxaca particularmente una presencia importante, que fue la de participar en diversos espacios de formación, de capacitación de radialistas en Oaxaca, ¿no? Yo de lo que yo les puedo contar es que en el año 2008, después de que se generó toda esa gran movilización en Oaxaca, en 2006, 2007 fue como un espacio, un vacío, un momento de desesperanza, ¿no? De crisis también, de para dónde vamos, qué queremos hacer, cómo nos volvemos a organizar, por dónde le tenemos que seguir si las instituciones no están haciendo lo que deben hacer, ¿no? Si los medios de comunicación no están hablando de lo que necesitamos que hablen, si los partidos políticos no nos representan, en fin, bueno, ¿para dónde? ¿De dónde? ¿Qué tenemos que hacer? Y eso también nos tocó a nosotros y nosotras como comunicadores, y en diferentes espacios lo platicamos mucho hasta que tomamos la decisión de hacer un tallercito que para nosotros en nuestra organización que se llama Ojo de Agua Comunicación fue fundamental, fue la decisión de empezar a hacer talleres de radio, y se hizo un taller en un pueblito que se llama Cacautepec, ¿no? Un pueblito que se llama Cacautepec, que está aquí muy cerca de la ciudad de Oaxaca, que para nosotros fue realmente maravilloso porque juntamos la experiencia que nos permitiera pensar que la radio no era un transmisor en la comunidad, que la radio era más bien un proceso, que la radio era un espacio de encuentro, que era un espacio para hacernos muchas más preguntas y un espacio para aprender, y que lo de menos era la parte técnica, sin embargo, habría que aprender dos, tres, el ABC de las conexiones, de los software, de cómo se arman transmisores, que todo eso, ¿no? Habría que tener como cierto conocimiento, pero fundamentalmente el para qué. ¿Para qué queremos una radio? Y se hablaba mucho de qué contenidos le vamos a poner a la radio, ¿no? ¿Qué contenidos le vamos a poner a nuestros resultados de comunicación? Y ahí fue en donde conocimos un método maravilloso, práctico, ¿no? Los solecitos de Carlos Plasencia, decíamos. Los soles, porque había una pregunta que él hacía siempre: ¿cómo es la radio que soñamos? La radio que soñamos se llamaba el taller. Y a partir de ese momento nosotros, en una lluvia de ideas, ¿no? Los que estábamos en el taller empezábamos a aportar y decir, bueno, me gustaría que la radio fuera así y así y así, y empezábamos a hacer una serie de globitos hasta que ya no alcanzaba el papel para meter más y más globitos y rayitas para ir relacionando la radio que soñamos con las ideas que se nos presentaban en ese momento. Y eso era realmente un mapa mental sobre lo que íbamos trabajando consciente o inconscientemente, ¿no? Y a partir de ahí decidíamos cómo le íbamos a entrar a nuestra radio, qué compromisos íbamos a adquirir, por dónde íbamos a caminar, ¿no? Que no había una respuesta única, que no había una definición de radio indígena o de radio comunitaria, sino una necedad, ¿no? Una necedad de seguir siendo lo que somos, y que a través de esas radios nosotros teníamos que explicar, platicar, comentar, contarnos a nosotros mismos cómo somos, cómo queremos ser o cómo queremos seguir siendo o cómo no queremos seguir siendo. Y esos ejercicios eran fundamentales, eran tan sencillos, tan básicos, ¿verdad? Pero eran tan profundamente como certeros. Es decir, no volvías a dejar esa imagen que estaba ahí en el, ¿no? No era un texto. Era una imagen que te permitía pensar en todo lo que las tareas que podrías realizar como comunicador o como comunicadora comunitaria o indígena. No quiero expresar la palabra, llámese como se llame, porque ya lo dijo alguien por ahí en… Y bueno, entonces, eso generó todo un proceso. Muchos de los que estamos ahí estuvimos en ese taller, estuvimos en ese taller platicando, conviviendo… Y también nos dimos cuenta que los talleres, los espacios de encuentro, no es para ir a encontrar como las respuestas, o como decía Maca, para ir a encontrar el método o el manual, ¿no? Sino es un espacio en donde reunimos todos los elementos para seguirnos haciendo preguntas sobre cómo tenemos que seguir caminando, ¿no? Frente a esto que se nos impone permanentemente, ¿no? Desde el sistema capitalista, ¿no? Desde este sistema que privilegia el dinero sobre el dinero y la explotación del hombre sobre el hombre. Frente a esta actitud de vida en donde nosotros nos desarrollamos, que es, o donde nosotros crecimos y evolucionamos y desde donde aprendemos a pensar diferente, que es la comunidad, ¿no? Zapoteca, Mije, Chinanteca, Icots, y que eso nos ayuda a imaginar no solamente una alternativa, no existe un medio de comunicación alternativa, existen muchos, muchos medios de comunicación alternativa, como tantas muchas formas alternativas de vida existen, aunque en la sierra digamos que hay mijes, zapotecos y chinantecos, y que hay un planteamiento de lo que es la comunalidad, nosotros podemos decir que hay en cada comunidad una comunalidad distinta entre sí, ¿no? Aunque la comunalidad como expresión sea una referencia que nos ayude a platicar y a compartir cómo es esa actitud de vida que tienen nuestros pueblos, ¿no? Pero cada comunidad tiene su comunalidad y desde esa también su propia alternativa de cómo desarrollar sus propios medios. De ahí que no podemos poner una estructura, ¿no? Única para decir esto es la manera de formar comunicadores comunitarios o este es el método que tenemos que seguir estrictamente para que tengamos comunicadores y comunicadoras comunitarias. En eso creía Carlos y por eso es que nunca abandonó esta línea de trabajo y estuvo en Oaxaca, vivió en Oaxaca y creo que sigue con nosotros y va a seguir. Nos vamos a encontrar en algún momento nos vamos a encontrar porque pues así lo creemos nosotros allá en la sierra. No se ha ido, está y estará, nos volveremos a encontrar y volveremos a platicar y volveremos a tomar mezcal y volveremos a reírnos y a imaginar siempre cosas distintas cada vez que nos encontramos, ¿no? Porque así fue siempre nuestra convivencia, ¿no? Nunca teníamos como la respuesta única, verdadera, la única verdad para las cosas que estábamos haciendo, sino pues el atrevimiento de pensar que algo distinto podíamos hacer cada vez que nos encontráramos. Entonces, eso es un poco el antecedente de un contexto en el que muchos hemos ido trabajando la comunicación comunitaria y que Redes, en el encuentro que hizo aquella vez, pues nos dio la oportunidad de encontrarnos y contarnos y contar y decirnos y decir y reunir y que se quede escrito, porque sí es cierto, hace falta sistematizar mucho, mucho de lo que hemos andado, de lo que hemos trabajado, porque son muchas historias las que se pueden contar y bueno, ya no me quiero extender más, pero a mí me da mucha alegría que salga el libro y que además que se presente en este momento para recordar a Carlos y para mantener su memoria siempre presente. Muchas gracias. Pues yo creo que un poco de la riqueza de estos momentos en donde nos ponemos a compartir y recordar es que pues lo podemos hacer los más que se puedan. Entonces, ahorita invitaría a los que estamos presentes, si alguien quiere compartir algo con respecto a las reflexiones que estamos haciendo con respecto a la formación de comunicadores, ¿no? Pues bienvenido. Micrófono abierto para más comunicadores y comunicadoras. Nada más quiero compartirles alguna de las cosas, de los resultados muy concretos que salió de esto y que me parecen sumamente valioso, es el directorio de formadores y formadoras, que no quiere decir que aquí están todos los formadores y todas las formadoras de la comunicación, al contrario, nada más esto es de muestra un botón, ¿no? Un directorio lo pueden encontrar en la página web, tú te sabes el... radioformadores.org.mx. radioformadores.org.mx. Ahí, por ejemplo, encuentran todos los la descripción, el perfil de cada uno de los 20 formadores en comunicación indígena, por si a alguien le interesa, también para llevar esas ideas a otros proyectos. ¿Alguien quisiera compartir algo, algún sentimiento, ¿Algún pensamiento que les ha surgido en este momento? Para quienes estén interesados en conocer el libro se está vendiendo, tiene un costo de 100 pesos. Este libro está, ahí están las, se está sistematizada varias de las experiencias que hubo en este taller. Por supuesto, para las personas que participaron en el taller, pues pueden llevar su copia, obviamente. Y bueno, la idea es justamente poder nutrir, ¿no?, con más experiencias. Esto nada más es una semillita que estamos sembrando aquí en Oaxaca y que Redes, pues, tuvo la visión de hacerlo, y yo creo que ese es algo que para mí tiene muchísimo valor, ¿no? El visualizar algo y no solo ser, no solo tener buenas ideas, sino que llevarlas a la realidad, aquí está, ¿no? Yo creo que eso es fundamental. Entonces, pues me parece que aquí está esta semilla. Yo, bueno, la verdad es que a mí siempre Carlos me pareció un tipo callado, tímido, ¿no? Pero cuando abría la boca, cuando hablaba, y sobre todo si le ponías el tema radio de por medio y un mezcal, híjole, se le acababa la timidez y la, ¿no? Y ahí surgían las ideas, ¿no? Yo creo que en espacios como estos, me parece que eran los espacios donde podíamos tener un diálogo más en corto, ¿no? Más de experiencias, porque en realidad nadie fue con ganas, como les decía al principio, de tirar netas o de decir verdades, sino decir, mira, yo cuando estuve en Tlahui me pasó esto, ah, órale, ¿qué pasó ahí, no? Y como ese tipo de experiencias fueron las que finalmente terminaron dialogando en el taller, ¿no? Cada quien llegó ahí con su propia experiencia y bueno, eran 20 experiencias diferentes, 20 vidas ahí compartiendo y dialogando. Entonces, creo que en ese sentido fue muy rico. Como les digo, el libro lo pueden encontrar digital. También está digital en la página de Redes, www.redesac.org.mx, y igual lo vamos a subir a la página de Radio Formadores. Va a ser como uno de los primeros productos de esta página que podemos compartir ahí. Ahí también aparecen muchos de los encuentros que se tienen. Veíamos que había varios encuentros que se hacían memorias, pero que no estaban disponibles en la web, ¿no? Entonces, algunos las pedimos y entonces cuando había un encuentro, subíamos la memoria y la pusimos ahí. Porque esta cosa de la experiencia es, yo creo que de lo más rico, ¿no? O sea, ahorita que estaba hojeando el libro, en cada parrafito, que son a lo mejor palabras que dijeron, que tomaron 5 minutos decir o 10 minutos decir, pero que te pueden llevar años de reflexión, ¿no? Y que están concentradas porque son, obviamente, o sea, ese parrafito implica también años de vivencia y de reflexión. Hubo en el taller, yo me maravillaba a cada paso. Pero una de las cosas que me llamó también muchísimo la atención fue un ejercicio que hicieron uno de los grupos, que se pararon y se cambiaron los zapatos, ¿no? Y entonces, poco hablaban de decían, es que es ponerse en sus zapatos del otro, ¿no? O sea, ¿cómo le vas a decir cuando algunos hablaban, eran grupos de mujeres, decían, ¿cómo le vas a decir a una mujer, que hay algo sobre la violencia, o no, mira, que no te peguen, o estas cosas, cuando tú lo estás haciendo desde afuera? ¿Por qué no empiezas a pensar en las veces que tú has sufrido la violencia, en cómo tú has vivido la violencia? Y en esa cosa puedes ponerte entonces en cómo, darte una idea de cómo podrías sentirse. Y entonces sí, habla, ¿no? Di esto. Entonces ahí sí puedes quizás entrarle a ese trabajo. Y se hicieron ejercicios como muy bonitos. Creo que hubo hace poquito un taller, ¿no? Que hicieron ustedes, que son todas esas cosas que cuando te pones a sentarte dices, ay, caray, cuánto nos falta por por conocer, por aprender. Y estas reuniones también siempre son como una pues como que uno se carga de alegría, ¿no? O sea, como que ves en el compartir, en que todo está, en lo que estamos haciendo, en el entusiasmo que la gente le pone, en el recordar esas vivencias que han sido trascendentes para nosotros. Es también la inspiración para seguir trabajando, seguir haciendo aciertos o haciendo equivocaciones, pero seguir compartiendo esos puntos de la vida. Les voy a leer un cachito que fue que me gustó mucho. Aquí dice: hacernos conscientes de nuestra disposición por ser empáticos a la hora de acudir a impartir un taller, seminario, clase o práctica, tiene que ver con hacer un recorrido interior. Me pongo en tus zapatos, te presto los míos, o sea, para entendernos mejor. En la formación me miro en el otro y el otro soy yo. Para nuestro encuentro me preparo mental y espiritualmente para el diálogo que tendremos. A través de nuestras experiencias juntos crecemos cruzando los espejos, ¿no? Y fue parte de esa riqueza. Creo que aquí estaban algunos de los que estaban en ese grupo, en ese equipo. Creo que hubo varios momentos en que hasta nos arrancaron lagrimitas estas, el recordar este tipo de vivencias. Y pues esta es una invitación también a sistematizar algunas cosas para poderlas compartir mejor, ¿no? O a buscar estos elementos en donde podamos quizás poner cositas por escrito para compartir. Por ahí creo que estaba tratándose la idea de generar un anecdotario, ¿no? En este tema cuando sucedió que Carlos Plasencia nos dejara, eso fue una cosa de las que en ese momento se venía a la mente, es que tenemos que hacer un anecdotario, porque en esos encuentros de la vida, esas experiencias nos van formando mucho, y recordarlas y decirlas nos hacen volver a vivir eso, ¿no? Y a poder compartirlo y agregarlo, y es así como una bolita de nieve que se va generando. La idea se está generando, creo que estamos viendo cómo poderlo poner para subirlo, intercambiar las experiencias. Ya después quizás lo platicaremos más, que lo tengamos más organizado, pero yo creo que va a ser como algo con mucha riqueza. Entonces, Hay frases del libro que son para mí, por lo menos, muy ilustradoras. Por ejemplo, mi escuela fue la canción. ¿De quién creen que fue esa frase? Jaime Luna, ¿no? O sea, ese tipo de frases, y bueno, ahí viene la descripción de todo lo que él dice, por qué la escuela de él fue la canción, ¿no? Y cómo entonces entender que la música es escuela en la radio también, ¿no? Y más en una sierra como la Sierra Juárez, donde la música es parte de la fiesta y de la vida, ¿no? O por ejemplo, otro que decía: afuera se aprende y en el aula se comparte. O sea, romper este mito de la idea de que al aula vas a aprender. No, al aula vas a compartir lo que ya sabes o lo que estás aprendiendo en la casa, en la milpa, en la calle, ¿no? Entonces, ese tipo de ideas eran como detonadoras de unos diálogos y unas anécdotas y unas historias y unas reflexiones que uno salía pensando. Y yo creo que eso es lo que nos hace mucho falta, de repente crear espacios donde nos pongamos a reflexionar de manera colectiva. Por ejemplo, para mí era como uno de los temas que era sumamente importante de dialogar ahí con todas las compañeras y compañeros que había en el tema tecnológico. A mí me apasiona la tecnología. Eso es lo que a mí me llevó a la radio. Y cuando yo digo, bueno, pero si estamos hablando de una comunicación que va de la mano de valores comunitarios, ¿cómo es posible que estemos haciendo esa comunicación con herramientas y tecnologías que están hechas por corporaciones que no comulgan con esos valores y esos sentimientos de lo comunitario? ¿Qué está pasando ahí? ¿Por qué no nos estamos cuestionando esas herramientas, ¿no? Esas técnicas? O sea, ¿por qué no pensar en la tecnología también desde los valores de la comunidad, ¿no? Porque siempre estamos como pensando en que la tecnología tiene que ser funcional. Y claro, hay compañías, grandes compañías, muy ricas, ¿no? Muy poderosas, que hacen que la tecnología sea apretar un botón y ya se resolvió todo. Pero que si nos preguntamos por la ética política de esas tecnologías, nos encontramos que están justamente en contra y es más, contribuyen a esos estereotipos de lo que significa ser mujer, de lo que significa ser indígena en esta sociedad. Entonces, ¿cómo podemos crear, ¿no?, espacios donde la tecnología sea, vaya de la mano con esos valores de la comunicación? Y eso para mí, o sea, es una pasión, ¿no? Hablar de esas cosas, pero obviamente no tengo muchos espacios donde yo pueda hablar de esto y que no me crean que estoy loca. ¿No? Pero bueno, encontrarme espacios como este es maravilloso, ¿no? Encontrar gente con que puedes dialogar sobre estas cosas que me parecen fundamentales, cuestionarnos, ¿no?, qué tecnologías estamos usando para hacer la comunicación comunitaria que necesitamos, por ejemplo, ¿no? Entonces, Juan, ¿tú quieres alguna otra cosa compartir? Bueno, yo quisiera, yo siento que pues en estos procesos que hemos vivido, que nos ha tocado como estar tal vez más constantes, nos hemos ido encontrando con muchas personas y que no podemos dejar también de reconocer, ¿no? Y en ese sentido, yo pues quisiera expresar mi profundo reconocimiento, agradecimiento a Maite, porque también Maite junto con Carlos fueron una pareja que hicieron unos aportes importantísimos. En ese taller de Cacahuatepec, yo recuerdo una dinámica en la que Maite nos hizo regresar, ¿no?, a nuestro momento de niños. Y ese momento para nosotros fue así como catártico, como darnos cuenta de que no estamos solitos, que no estamos de aquí para adelante, sino que también tenemos que mirar que vienen los niños detrás de nosotros, las niñas detrás de nosotros, y que probablemente estamos invisibilizándolos porque no tomamos en cuenta, ¿no?, que ellos están viviendo el mismo momento que nosotros, y en eso era enfática Maite. Los niños no están viviendo otro momento ni otro mundo, están viviendo el mismo que estamos viviendo ahora, ¿no?, el mismito, están escuchando lo mismo que nosotros, que nosotras, y son los futuros tomadores de decisiones, ¿no?, o de mezcal. Y entonces, una de las cosas que quedaron en el tintero, que yo creo que no tenemos que abandonar, o no sé si en el tintero, quedaron en el, ¿cómo se dice cuando pones las cosas que tienes pendientes ahí colgadas en el, no recuerdo, en la lista? Pues es una radio para niños y para niñas, ¿no? Y justo estaban planeando, platicando, ¿no?, iniciar con ese proceso, y sobre todo que tuviéramos, nos llenáramos de música, ¿no?, que nuestra vida fuera musical, y que la cultura en Oaxaca no fuera solamente hacer conciertos porque hay que hacerlos y porque hay que hacer de Oaxaca un centro en donde vienen los mejores artistas y centralizar, ¿no? La música es, como decía hace rato, es la vida del pueblo. Entonces, había que hacer un festival de música, pero ese festival de música también entendiéndola como algo que comunica, algo que se hace por alguna razón, no porque va a haber un grupo de personas que vienen a escuchar solamente, sino porque todo tiene que ser temático. Tenemos que aprovechar esos espacios también para darnos el chance de repensarnos, ¿no?, de repensar nuestra sociedad desde otro punto de vista, y eso es, creo, que las cosas que nos ofrecieron ellos como trabajadores de la comunicación, como comunicadoras, como comunicador, como radialistas apasionados y apasionada. Es realmente, yo he aprendido mucho con ellos, con ella, ¿no? Sí, en Ojo de Agua se hizo una radionovela que fue realmente un boom impresionante en las comunidades, se tradujo a lenguas, ¿no? A la lengua mazateca, a la lengua mije, al mixteco, está en español, se llama Los Pasos de Luna, y es un ejemplo de lo que muchos podemos hacer, es decir, llevar las expresiones de la vida cotidiana, las preocupaciones de la vida cotidiana a la radio, porque ahí es donde coincidimos todos y todas, ¿no? La forma también es contenido, es decir, si nosotros estamos como echándonos en un micrófono el choro todo el tiempo en la radio, pues por lógicamente nos van a cambiar, pero si ponemos un programita dramatizado que aborda un tema que para todos nos preocupa y que dura poquito y que además lo podemos memorizar y no solamente memorizar sino reflexionar, pues estamos seguros que vamos a tener una trascendencia, y eso son de las cosas que aprendimos junto con Carlos, ¿no? En términos de la práctica, del quehacer radiofónico, ¿no? Y decíamos, bueno, no es que no haya contenidos en nuestras radios, por supuesto que sí, el problema es que cómo los estamos presentando, qué tanto nos estamos dedicando a eso, cómo lo vamos a aprender, ah, bueno, pues dialoguemos, platiquemos, compartamos experiencias, ¿no? Y de lo que hemos aprendido, bueno, también ahí está sobre la mesa, ¿no? En el tercer encuentro con Maite, ¿no? Por primera vez en todos los encuentros que hemos tenido, salió como 6 programas de un día y medio, ¿no? Así hechos de principio a fin con las preocupaciones de ese momento y que ya eran para transmitirse, ¿no? Y así como que aprovechar los formatos que cuando nos encontramos en esos encuentros de capacitación, de formación, no sea solamente para decirnos nuestras verdades, ¿no? O de lo que estamos seguros que es, sino también para compartir, para reflexionarlas, para hacernos nuevas preguntas, y ese es el digamos que el reto, ¿no? Diciendo que lo que decían es que se hace radio o se aprende a hacer radio haciendo radio, así como se aprende a tener un buen maíz teniendo la milpa, porque si solamente siembran maíz, puro maíz, sin que sea milpa, pues van a tener un maíz, pero pues solamente están esperanzados a tener el maíz, pero en el proceso de tener maíz se puede tener calabaza, se puede tener frijol, comemos nosotros, comen los animalitos, hay gallinas ciegas que se comen el resto, que bla, bla, bla, hay muchas cosas ahí, todo un ecosistema alrededor de la milpa, y así tienen que ser nuestros procesos de comunicación, ¿no? Y cada milpa es distinta, la milpa de este espacio no es igual a la milpa del otro, entonces ahí empieza entonces a generarse ese saber, ¿no? Ese cúmulo de saberes que tienen las comunidades, pero también es el cúmulo de saberes que iremos teniendo y ganando y atesorando quienes decidimos hacer la comunicación desde los pueblos, ¿no? Blanquita, por ahí tú querías, vente para acá, ¿para qué? Después ya me provocaste, les quiero contar algo. A ver, yo tomo la palabra un ratito rápido. Les voy a contar muy brevemente en qué me ha servido el libro. Y de pronto dicen, bueno, pues hizo trama, porque como que le ha servido si es nuevo, se está publicando. Entonces, bueno, como tuvimos el honor de editar el libro estaba listo en diciembre. Entonces, tomó su tiempo el proceso de imprenta y eso, y por eso es hasta julio que estamos aquí. Pero en enero recibimos la invitación de la Universidad, la UNICEM, la Universidad Comunal de Tlahuitoltepec, de apoyar formalmente dentro de la carrera de comunicación comunal, con temas que de algún modo ya manejábamos, ¿no? Pero era el tema de nuevas tecnologías. Pero algo que… ¿No le vayas a agarrar ahí, Shu? Algo que ¿por qué les digo cómo me ha servido el libro? Es de la siguiente manera, que en todos los talleres que han ocurrido… A raíz de que… No, que no le va a hacer nada, que no le va a hacer nada. No toques ahí, Shu, no toques ahí. Sí, Shu, está bien. Entonces, lo que quería decirles es que todos los talleres que ha habido, en particular el curso con UNICEM de nuevas tecnologías y lo que ha surgido de enero para acá, ha sido ayudado, apoyado, iluminado de muchas maneras por el libro de Haciendo Milpa. ¿A qué voy? Que de repente surgen esas cuestiones de los talleres, ¿no? Y aquí, ¿cómo haremos el ejercicio? ¿Cómo plantearemos la carta descriptiva? ¿Cómo plantearemos esto a los alumnos? O en particular en el curso igual de la universidad virtual que damos en la UNAM, cosas así. Ah, vayamos a ver qué dice el libro de Haciendo Milpa, porque ahí venían unas cosas que tenían que ver con esto. Y aunque ha sido algo vinculado solo a comunicación, que fue un taller de formadores de comunicadores, ¿no? Los contenidos en realidad son transversales, atraviesan muchas áreas. ¿Por qué? Porque tocan cosas, hilos muy profundos de la formación, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con esto? A la importancia de los que están aquí, es gente que hace activismo, hace trabajo en organizaciones, hace trabajo a lo mejor pedagógico en escuelas, igualmente da talleres. A lo que voy es a la importancia de sistematizar, de escribir un poco, aunque sea poquito, de las memorias de lo que hacemos, de cómo nos sentimos ese día en la clase que dimos, de qué huella nos dejó cierto alumno que comentó alguna situación, de qué huella ocurrió esto que comenta Juan José en el taller y que lo comentó aquella vez y que para Juan José sigue así como si hubiese sido ayer. Y él cuenta sobre su taller donde vivió esa experiencia de niño interior, ¿no?, con Maite, y está ahí, ¿no? En el momento en que se escribe, pensamos que trasciende este lugar, o sea, ahorita estamos compartiendo aquí en La Jícara, y lindo, nos estamos escuchando, los que están oyendo por radio nos están escuchando, y ahí queda. Entonces, sí, claro, esos momentos de encuentro, como lo son los mismos talleres, a veces dejan cosas que resuenan en el corazón y que ya se quedan, pero por supuesto que está con el corazón para brindarse a todo el mundo. Entonces estará también disponible de manera electrónica para que simplemente se difunda hacia donde se tiene que difundir. Entonces, ahí a qué vamos nosotros o cuál es nuestra apuesta desde redes, ¿no? Bueno, la apuesta es que en los encuentros que se hacen en los talleres, congresos o seminarios que ocurren, habla el corazón, ¿no? Y cuando habla el corazón, esos hilos profundos son los que pasan a la memoria del universo, ¿no? Entonces, cuando uno escribe eso que el corazón habló y después lo reenvía, pues pensamos nosotros que de reenvío en reenvío, ¿no?, de cadena en cadena, ¿no?, compartiéndose a diferentes archivos, carpetas y demás, se comparte eso que dijo el corazón. Y cuando lo que dice el corazón se comparte, entonces los esquemas mentales se comienzan a reacomodar. Las cosas que tenemos en la cabeza se comienzan a resignificar. Y entonces eso que llamamos decolonización comienza también a ocurrir, ¿no? Esto que decimos volvamos a la comunalidad ocurre a partir de que podamos resignificar todas esas estructuras mentales que son las que se han encargado de que nuestro corazón quede así como escondido, ¿no?, como metido en un saquito sin poder expresarse. Entonces, para aquellos que a veces preguntan, ¿con qué metodología se sistematizó esto?, ¿no?, cuando se habla en términos como más rimbombantes. Bueno, no fue con ninguna metodología. La idea fue leer todo lo que se transcribió de audios, todo lo que se compartió en el taller y lo que de pronto a Eric y a mí, porque bueno, fuimos los que tuvimos el honor de editar, nos resonara internamente, nos hiciera sentir algo. Dijimos, pongamos esto también, y de pronto de eso vimos que en lugar de una memoria de 3-4 hojas, podía salir un libro. Entonces, ¿cuál fue la metodología? La metodología fue seguir el corazón, lo que decía toda la memoria del taller, que de eso resonaba, y de eso que resonaba, sistematicemos y pongámoslo para compartir, para que así como a nosotros nos resonó, a lo mejor a otros también les va a resonar, y entonces de eso que les resuene su práctica pedagógica, o su práctica de comunicación en la radio, o su práctica de comunicólogos en una radio comercial, en una televisora, puede resignificarse. Entonces ahí es donde le vemos la valía, ya no solo a este trabajo, sino a todo lo que hacemos. Y entonces a todo lo que podrían hacer todos cuando sistematizan sus actividades, hacen una memoria del taller que dieron, ¿no? Y entonces a lo que voy es a que este libro me ha servido mucho más que si yo hubiese intentado consultar en la biblioteca o irme a los manuales del internet sobre de pronto cómo dar un taller, cómo resolver tal situación en un taller, no sé. Uno a veces intenta acudir a ciertas herramientas que se supone que existen expresamente para eso y que fueron creadas para eso, pero son creadas un poco desde afuera, como desde el nivel intelectual, ¿no? Sin embargo, el conocimiento de la gente es el conocimiento verdadero, no es de lo que hablamos en la comunalidad, el conocimiento del corazón de las personas que están ahí viviendo la vida comunitaria o viviendo la comunicación en la radio o viviendo esta, como dice Maca, esta idea de querer formar en lo técnico sin saber exactamente cómo hacerlo, porque no es lo mismo saber leer que enseñar a leer, como decía Maca, ¿no? En el taller, bueno, de los que vivimos ese proceso con nuestras inquietudes, con nuestros retos y nuestras dificultades, cuando de pronto decimos cómo hemos ido aprendiendo, qué nos significó, qué nos resonó en algún momento y lo compartimos a los demás, ¡guau! Iluminamos a los demás con ese aprendizaje, los demás aprenden a través de nosotros, ¿no? Y no requirieron de libros y no requirieron de ir a bibliotecas, sino que de pronto en lo de los demás encontramos algo. Entonces, por eso se habló mucho tiempo y se habla todavía, hagamos intercambio de experiencias. Bueno, la invitación a través de este ejercicio de hacer la memoria del taller con este libro, Haciendo Milpa, es sí, sigamos haciendo intercambio de experiencias, si podemos, hagámoslo por escrito, porque la comunicación escrita también viaja muy, muy lejos y llega a los rincones que ni nos imaginamos del planeta, y a lo mejor mañana alguien lee lo de Haciendo Milpa en Argentina o en Chile y le resuena y modifica su práctica pedagógica o su práctica comunicativa. Entonces, ahí está la invitación, ¿no? Entonces, bueno, ese era como uno de mis comentarios, y el otro va en el sentido justo de este evento, esta presentación, también como un homenaje a Carlos Plasencia, con esta idea que menciona Eric, que es el anecdotario. ¿En qué pensamos? Bueno, pues aquí justo se puede como palpar cosas que Carlos mencionó en aquel taller. Y de Carlos no tenemos mucho escrito, porque todo lo decía en sus talleres, o lo decía con la gente que conversaba, ¿no? Y cuando leemos tan solo los aportes que están aquí de Carlos, decimos, qué lindo, o sea, qué claro, como dice Maca, cuando hablaba, qué claridad, qué precisión de pensamiento, de sabiduría en lo que decía, ¿no? Entonces, de ahí viene como ahora la siguiente propuesta de que, como muchos nos formamos o aprendimos algo con Carlos, fue en la calle tomando un mezcal o fue en un taller, creemos que podemos escribir las historias de lo que aprendimos con Carlos. A eso se refiere lo del anecdotario, como la invitación a escribir las historias de lo que aprendimos con Carlos y de ese modo contribuir de una forma más a compartir ahora con otros, con los que no le conocieron, con los jóvenes que ya no se formaron, que ya no se van a formar con él y que pueden leer algo de los que le conocimos y que pueden a través de eso aprender para su propia práctica. Entonces, la idea del anecdotario es esta, y como dice Eric, pues estamos viendo como un modo como sencillo de armarlo, pero es la invitación. Entonces, también estamos invitando a tanto a quienes están aquí presentes como a quienes nos escuchan a que si les late, ahora sí, les late en su corazón esta idea, pues que lo manifiesten y se unan a la propuesta para ver cómo lo implementamos, ¿no? Entonces, bueno, ese era el segundo comentario y gracias por estar aquí, por compartir, es un gusto estar aquí con ustedes también. Gracias, Blanquita. Pues bueno, yo nada más les quiero contar, Carlos tenía un sueño, y yo creo que es un sueño que estoy segura que todas y todos los que están aquí lo tienen. Una radio en Oaxaca donde realmente podamos escuchar la música, la cultura, lo que está ocurriendo, ¿no? Una radio hecha por todos y todas. Así como decía Juan hace un minuto, uno de los sueños, por ejemplo, que siempre ha tenido Maite con Carlos, ha sido el de una radio para niños y niñas. Hace poco, Maite, bueno, yo la verdad es que una de las cosas, consecuencias de este taller, pues fue tener cerca a Maite. A partir de ese taller, yo, bueno, estoy más y más cerca de Maite, ¿no? Maite se acerca más y más también a Palabra Radio y hoy es parte de Palabra Radio, lo cual se lo agradezco a ese momento que fue el taller. Y Maite nos ha hecho ver, por ejemplo, cómo la radio para niños y niñas es esa radio que le habla a los niños como si fueran tontitos y le pone las mismas canciones de Cepillín y Cricri, que pues ya todos lo sabemos. Y nuestras hijas, por lo menos las nuestras, no, esa radio no es la que les llama a ellas, ¿no? Y entonces, Hace poco Maite nos dice, bueno, nos pone el desafío de por qué no pensamos cómo tenemos que hacer una producción radiofónica, una serie radiofónica para niñas y niños. Y entonces hicimos un taller, que aquí hay varias de las que estuvieron en el taller, donde Maite nos llevó a través de técnicas, ¿no? Más de psicoanálisis, a interiorizar en la niña que fuimos. Y nada, nos metimos ahí en un ritual místico, mágico, religioso. Exactamente, ¿no? Donde cada quien fue hasta su momento de niña, al que quisiéramos. Yo me fui a los 8 años, hay otras que se fueron a los 4, a los 3, a los 10. Y cada quien se acordó de cómo era cuando era niña. Y desde ahí nos cerraron a todas los ojos y nos empezaron a pasar unas bolsas llenas de materiales. Y metíamos las manos y nos pinchábamos, y otras suavecitas, y otras raras, y un montón de texturas. Y cuando abrimos los ojos, nos dijeron, tienen 4 horas para hacer una muñeca. La muñeca es ustedes cuando eran niñas y niños. No manches, o sea, las muñecas que salieron, pues ya pronto las van a conocer, pero fue una experiencia que después nos llevó a escribir un guión sobre ese momento de nuestras vidas. Y ahora estamos produciendo una serie radiofónica con esas historias, que no son estas formas de hablarle a los niños como si fueran tontitos, ¿no? Ñu, Ñu, Ñu, ¿no? Es por qué no les hablamos pues como son, como somos, como fuimos nosotras como niñas y niños, ¿no? Ese tipo de experiencias y ese tipo de sueños son los que estamos haciendo realidad, teniendo a personas como Maite, como Carlos, junto a nosotras, ¿no? Carlos fue uno de los pocos comunicadores que se ha interesado, por ejemplo, en publicar entrevistas sobre la plataforma de Mujeres Radialistas, ¿no? Creo que la única entrevista que tenemos es Carlos la hizo, ¿no? Y la publicó en un periódico que se imprime aquí en Oaxaca. Entonces, ese tipo de cosas para nosotras son contribuciones a un proceso que sueña, pues, grande, y que probablemente muy pronto estaremos compartiendo con todas ustedes. Así que pues estoy muy agradecida, Maite, a ti, por todo el trabajo que estás haciendo, y que bueno, y que todas las comunicadoras y comunicadores, a través de este tipo de experiencias, como es este libro, pues hacemos realidad nuestros sueños, ¿no? Así que muchísimas gracias. No sé si alguna compañera quiera compartir algo más, un compañero. Mi nombre es Ignacio Bernal, también soy trabajador indigenista y agradezco a los compañeros su contribución y su libro y sus bonitas pláticas. Bueno, yo quiero hacerle un reconocimiento a Carlos Plasencia porque fue de los pocos antropólogos que llegó a ser un alto funcionario del Instituto Nacional Indigenista, donde yo trabajé y todavía trabajo ahora, CDI. Que se pusieron al servicio de los pueblos indígenas, no al servicio del gobierno opresor, ni al servicio de los gobiernos extranjeros, ¿sí? Él y otros antropólogos lucharon porque les transfirieran los medios, porque se organizaran, porque fueran unos comunicadores y porque salieran adelante, ¿sí? Yo recuerdo que además su sencillez, su don de gente, era un funcionario sui generis, pues. Ahora, desafortunadamente, los funcionarios que llegan a esos cargos han deshecho el trabajo, son gente que van por la ideología de un partido, al servicio del gran capital, enriquecerse y a saquear las instituciones. Los que han estado en la época panista y los que están ahorita en la época priista, eso es lo que llegan a hacer. Carlos era otra gente, ¿sí? Es otra gente. Y bueno, quiero decirles a ustedes que en este caminar de la comunicación también caminaron los médicos tradicionales, las parteras. Algunos fueron comunicadores, me recuerdo los compañeros Guaves tejiendo mar y viento, me recuerdo compañeros de Tlaxiaco, ¿sí? Que comunicaban las formas de saber, que comunicaban esos lugares de la geografía simbólica, los lugares peligrosos, los lugares que nos pueden traer enfermedad en la comunidad, ellos lo conocen. Y lo platicaban, lo comunicaban a través de la radio, a través de sus recetas. Hubo programas muy bonitos, muy importantes, tanto en la Sierra Juárez como en la Mixteca y en todas las otras radios indigenistas. Por ejemplo, Medicina a su Alcance. Y los médicos tradicionales eran los protagonistas principales. Su labor de comunicación fue más allá, porque gracias a antropólogos como Carlos Sola, logramos trabajar conjuntamente con los médicos tradicionales, se hizo la biblioteca de la medicina tradicional mexicana, 14 tomos, el saber de los pueblos indígenas está escrito en 14 tomos, lo reeditó la UNAM recientemente en el 2009, lo hizo en parte virtual, y ahora el legado de los conocimientos, gran parte, pero es todavía hay muchísimo saber más del legado de los conocimientos de los médicos tradicionales de toda la República Mexicana, en Oaxaca en especial, que es un lugar donde más población indígena hay, pues ahora está en internet, ¿sí? Y mucho gracias a la radio, mucho gracias a la comunicación y gracias al internet. Y me da gusto ver compañeros como José Antonio, que son el resultado de esta formación, de ese esfuerzo de personajes como el compañero y en su lucha por el empoderamiento y por buscar un México diferente, no el que estamos viviendo ahorita. Yo creo que el mejor homenaje que podemos hacer a Carlos, bueno, no voy a decir eso, pero el mejor para mí personalmente homenaje es que Carlos, un día yo le pedí su currículum para una chamba que íbamos a hacer, que qué bueno que no hicimos porque era con la burocracia, pero llegó con su currículum y era extenso, eran hojas y hojas de experiencia. Cuando nos juntamos a hacer esto y nos dimos cuenta eso de que en realidad las cosas se aprenden afuera, pero se comparten en el aula, yo creo que la persona de Carlos reivindica eso, porque él, hay algo que yo aplaudo y es, él era una persona autodidacta, 100% autodidacta. Yo vi todo su currículum y tiene un currículum extensísimo de experiencias, pero si tú te vas a dónde aprendió todo, lo aprendió estudiando por su cuenta. Y yo creo que eso es el mejor ejemplo para cualquier comunicador y comunicadora comunitaria, indígena, en cualquier parte del mundo. Entonces, para mí ese es el mejor homenaje. Muchas gracias. Bueno, pues nos resta invitarlos a tomar un mezcalito, a echar un salud por Carlos, por el libro, por la dicha de estar juntos. No sé por dónde va a estar, pero ahorita va a haber un mezcalito aquí, no se vaya. Y pues agradecerles nuevamente el que estén aquí, recordarles que está el libro a disposición, que está también en línea, y pues invitarlos a eso, a seguir compartiendo la vida y seguir comunicando, que esa es la manera en que nos acercamos todos, ¿no? Bueno, pues muchas gracias a todos. Esta es una realización del Centro de Producción Radiofónica Palabra Radio.